Muchas veces nos equivocamos por casos fortuitos, sin la intencionalidad de cometer un error. Pero, producto de nuestra naturaleza pecaminosa, es inevitable estar alejados de los errores e incluso de los pecados, de las acciones pecaminosas. Pero, ¿cuán trágico es, aún sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, que no le agrada a Dios, pero de igual forma lo realizo y cometo ese acto, ese pecado, cuánto daño y cuán trágico es para mi vida espiritual? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a las malas decisiones? Decisiones tomadas aún sabiendo que a Dios no le agradaban. Esa fue la experiencia del pueblo de Dios, relatada en Nehemías capítulo 13, del versículo 23 en adelante. No simplemente eran normas antiguas, sino que también principios que Dios tiene para sus hijos, para asegurar la felicidad, incluso la felicidad conyugal y familiar. Queridos amigos, de esta forma estamos dando inicio a lecciones de la Biblia para que usted pueda permanecer en compañía. Te invitamos entonces, bienvenidos. Esta semana, ¿cómo afrontar las malas decisiones? Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras, capítulo 9, versículo 6. Ya estamos, queridos amigos, en la lección número 12, nuestra penúltima lección, ya casi al terminar el año y también ya casi al terminar esta temporada. Precisamente queremos desde ya invitarles a que puedan estar con la Biblia, con la palabra de Dios, en el último capítulo del libro de Nehemías, Nehemías el capítulo 13. Así que ha sido un viaje maravilloso, hemos estado estudiando tanto Esdras como Nehemías y por supuesto para desarrollar la temática de esta jornada tenemos invitado a nuestro amigo Gustavo Pineda. Gracias Gustavo nuevamente por acompañarnos en este capítulo. Sí, muchas gracias y buen día Pastor Joel por la invitación nuevamente. Estamos en el ocaso ya del año y bueno, un gusto también poder acompañarles acá en Nuevo Tiempo y también saludar a los amigos que nos sintonizan a esta hora del día. Así es. Y por supuesto queremos mandar un saludo a nuestro pastor Mauricio Montoya, que por fuerza mayor, ¿no?, en este capítulo él no nos va a acompañar, sí lo hará en el próximo para cerrar como corresponde esta temporada. Así que vamos a estar dialogando, compartiendo estas verdades bíblicas que encontramos y aplicándola también a desafíos contemporáneos. De ahí vamos a hablar cuáles son esos desafíos para nosotros el día de hoy y que por supuesto siempre nos motivan a tomar decisiones, a confiar en las promesas que Dios tiene incluso para nuestros días. Gustavo, ¿te parece si comenzamos? ¿Nos puedes dirigir en oración, por favor? Por supuesto, oremos. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente queremos buscar tu presencia en oración. Y queremos suplicarte que por favor nos des tu bendición y nos ilumines al reflexionar en tu palabra y en las lecciones que tienes para nosotros en este día. Acompáñanos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces ahí al libro de, como decíamos, de Nehemías, el capítulo 13, del versículo 23 en adelante, o al menos hasta el 25, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Aquí al menos hay dos elementos importantes. Tal vez para contextualizar, Gustavo, el pueblo ya se había comprometido con un aspecto. Uno de los aspectos de su promesa fue: no vamos a mezclarnos con los otros pueblos que son paganos, que son idolátricos, que cuando el primer grupo de retornados llega a Jerusalén, hubo un grupo de personas que dijeron: nosotros queremos ayudarles, queremos ayudar con la construcción. Y es allí donde los líderes le dicen: no, ustedes no van a ayudar. Esdras dice: no van a ayudar. Y ellos se convierten en los enemigos y opositores de Dios. Ahí encontramos desde un inicio el por qué no debían mezclarse. Pero aquí llega el punto: una cosa es privar de ayudar a construir el templo, y otra cosa es una normativa de no casarse con personas extranjeras. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la esencia de este pedido que Dios le hace a su pueblo? Sí, bueno, acá de primera, en lo que acabamos de leer en el libro de Nehemías, encontramos que hay un detalle, aparte de que ya Dios había dado la indicación de que no se mezclaran con pueblo extranjero. Dicho sea de paso, el libro de Deuteronomio registra cuando Dios le ordena al pueblo, en el momento que ellos pensaran poner rey sobre Israel, entre otras cosas, que no tomaría para sí muchas mujeres, que la máxima figura política o la referencia espiritual, el líder máximo del pueblo de Israel, debía evitar, entre otras cosas, transacciones comerciales con extranjeros y también tomar mujeres extranjeras. Y más adelante, casi al final de este capítulo de Nehemías, vemos un ejemplo al cual este líder espiritual toma, ¿verdad?, como referencia para mostrarle al pueblo que están tomando decisiones equivocadas. Y acá vemos en los versículos que una de las cosas que iban a influenciar de forma negativa en el pueblo de Dios tenía que ver justamente con el idioma. Claro, al adoptar costumbres se ve reflejada, ¿no es cierto?, la pérdida de muchas cosas, identidad, y aquí en este caso es el idioma, que también vamos a hablar de qué implicaba aquello. Ahora, ¿había algún problema con casarse con extranjeros? Me imagino, ¿hay algún problema en que tal vez una chilena, un chileno se case con un venezolano, un colombiano, un paraguayo, algo así? ¿Será que Dios es tan exclusivista, nacionalista, patriótico, que les dice no se casen con otros habitantes de la tierra, otros países, otros extranjeros? ¿Va por ahí el argumento de Dios? No creo que vaya por ahí. Dicho sea de paso, bueno, yo me vine de Venezuela hace algún tiempo, soy soltero, ¿será que sonó como propaganda? Ajá, sí. Pero no quiere decir eso de que ahora yo, digamos, elimino cualquier posibilidad de casarme si no es con alguien de mi misma nacionalidad o que sea venezolano. Lo que está queriendo Dios decir acá, no en el ser exclusivista del tipo de nacionalidad o del país al cual pertenezca, sino ¿qué tan influenciado te puedes ver tú al relacionarte con una persona de diferente forma de adorar o de cultura, de creencia? De hecho, hoy en día, dentro de un mismo país hay un pluralismo religioso. En la antigüedad no era así. Cada país tenía adoptado una religión. Y el hecho de que el pueblo de Dios, siendo teocrático, aceptar a estos relacionamientos con los extranjeros, que no tiene nada que ver con un problema con las nacionalidades, con mezclar las nacionalidades, sino que tenía que ver con la fe. No pueden haber uniones en donde la fe sea diferente la una de la otra. ¿Por qué Dios se preocupa de que las uniones conyugales sean de la misma fe? ¿Puede traer esto problemas en la antigüedad y para nosotros hoy también? ¿Existen problemas o todo va a ser color de rosa? No, indudablemente nosotros de por sí estamos acostumbrados a que no nos gusta que nos digan las cosas o que nos impongan cosas, ¿sí? Ya Dios dijo en su palabra hace muchos años: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una porción de la Biblia muy conocida, porque si hay algo claro también es que el blanco principal que tiene el enemigo y que ha tenido a lo largo de la historia es justamente la familia. Y Él sabe que cuando hay dos diferentes formas de pensar en cuanto a quién gobierna mi corazón de manera espiritual, entonces allí vienen los problemas. ¿Sí? Cosa que en el tema de relacionamiento es, digamos, difícil de discernir o complicado porque están de por medio también las emociones y los sentimientos. Y a veces vemos más quizá las cualidades físicas de una persona antes de ver sus principios o los valores espirituales que la persona pueda tener. Que debiera ser lo primero de evaluar, ¿no? Sí. Si la persona que quiero que sea, acá en Chile llamamos pololo, polola, novio, novia, enamorado, enamorada, si ama a Dios. Si ama a Dios, ¿por qué? Porque si está ese amor, va a estar ese deseo de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Porque si por mi parte, o por una de las partes, está ese anhelo y por la otra parte no está, ya van a existir muchos conflictos, van a haber problemas de desavenencia. Yo creo que aquí está el secreto también de la felicidad. Sin decir que aquel que ya está casado en yugo desigual es infeliz. Pero está el secreto preventivo. Así es. De parte de Dios para que la vida conyugal pueda ser más armoniosa, que no significa que los que tenemos yugo igualitario de la misma fe somos matrimonios que nunca pasamos por dificultades. Sí, bueno, este diálogo en la lección de esta semana justamente, tú hablas de la posición como casada, yo puedo hablar de la posición como soltero y las personas que no están siguiendo a través de esta transmisión y que están en la condición de que aún no han tomado una decisión decidida sobre quién va a ser la persona que lo va a acompañar el resto de sus días, justamente el Señor dejó en sus palabras consejos para que nosotros nos evitemos problemas. Uh-huh. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios y su ejemplo está registrado en las Sagradas Escrituras para que nosotros tomemos consejos de los errores que ellos cometieron para que nosotros los evitemos hoy en día. Y especialmente en lo que tiene que ver con el relacionamiento o el matrimonio. Sabes que ahí hace algunos años, una escritora norteamericana llamada Helen White escribió, si dos personas tienen el hábito de orar antes de pensar en el matrimonio, deberían hacerlo 4 veces ante semejante situación. Uh-huh. Porque una persona, bien sea un hombre o una mujer, puede ser para mí una bendición como una maldición. No es simplemente mi felicidad, en tu caso como soltero, que vas a formar tu familia, o a nuestros amigos que están también en esa etapa, o a aquellos que ya estamos casados. Claramente nos ayuda para nuestra felicidad, pero fíjate el trasfondo. Depende también de nuestra salvación, depende del plan divino versus los ataques de Satanás. Así es. Y justamente, bueno, sí, al principio comentaba que el blanco principal que Satanás ha tenido a lo largo de la historia ha sido la familia, el arma favorita que utiliza es justamente el engaño. Porque atacando a la familia ataca a la iglesia. Por supuesto. Y bueno, a través del engaño el enemigo se ha encargado de hacer de excelentes líderes personas que nosotros creemos fervorosas, buenas personas para la sociedad, ahora se ven destruidas y acabada justamente por relacionarse con personas que espiritualmente no eran edificantes para ellos. Y mezclar el linaje, los hijos de Dios, no solamente contamina la pureza del evangelio, de la religión, sino que, y aquí es donde está el verso 24, ¿no? Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Es interesante que la ley era transmitida en hebreo, el idioma judaico. La Biblia, la Torá estaba escrita en hebreo. Y cuando surgen estos matrimonios, nacen hijos y que tal vez ellos estaban perdiendo la identidad. Sí, eso nos da, digamos, la idea de que un idioma influye, digamos, en la forma de pensar de una cultura también. Uh-huh. Sí, justamente el idioma del pueblo judío tenía que ver con el plan de Dios, claro, su esencia, el plan de Dios para ellos, el poder tener dentro de su hogar, y yo me imagino que eso era una locura. Algunos de sus hermanos, digamos, no se entendían en lo que hablaban y Algunos buscaban a la mamá para conversar, otros al papá, pero justamente allí se estaba mezclando el idioma del mundo con el lenguaje de Dios. Y eso tiene una aplicación espiritual también para nosotros. Imaginemos que una persona de habla inglesa nace en uno de nuestros países de habla española, digo, mejor dicho, ¿no? Viene a nuestros países, conoce a una chica y que no habla nada de inglés, y resulta que tienen un hijo, ¿no? Se casan, tienen un hijo, y este hijo nace en un país de habla hispana, naturalmente sabe de que por nacionalidad pertenece a ese país, por nacionalidad, por su padre, que el padre habla ese idioma, pero que No yo se tengo la, identifica. supongamos, tengo la nacionalidad norteamericana, alemana, etcétera, pero no hablo el idioma, no entiendo el idioma, no entiendo la cultura, las tradiciones, la historia de esa nación, de ese país. Por lo tanto, aquí caemos en la teoría versus la vivencia, ¿no? Y el pueblo aquí sabían que eran judíos, sabían que existía una ley, sabían incluso que existía esta normativa de no casarse en yugo desigual, pero ¿de qué vale saber si estoy o ya he perdido mi identidad? Sí, y ese era el riesgo que corría el pueblo en ese entonces, y por eso las medidas drásticas que Nehemías tomó y que se mencionan en los versículos más adelante. Leamos ahí, ¿no? El verso 25 dice: reñí con ellos y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué te parece la La reacción de forma de Nehemías? reprensión. Sí, acá, bueno, el detalle cuando menciona le arranqué los cabellos era como una forma de castigo público también, y como para dar a entender la seriedad de lo que estaba sucediendo y los problemas en que el pueblo de Israel iba a comenzar a meterse. Y estaba en juego, como te mencioné, en los principios de Dios. Y bueno, lo mismo sucede hoy. Hay personas que dicen, cuando están solteras, no, pero es que yo lo convierto, o es que él me dijo que amaba a Dios, o no, es que es una muchacha muy buena, buena hija, pero las estadísticas han demostrado que es más posible que tú te dejes influenciar por una persona que viene con costumbres de afuera, con hábitos de afuera, de que tú logres, digamos, tener la influencia espiritual sobre esa persona. Y de ahí viene eso de que el líder pelea. No, porque es un tema muy serio, pero a la vez muy complejo. Y uno ve muchas veces a los muchachos cuando están tan enamorados y es como que sus oídos están tan cerrados, y uno ve a los padres que son cristianos que están sufriendo: pastor, por favor, hable con mi hijo, hágale entender. Y uno se pregunta, dice, ¿cómo hacemos entender a un corazón enamorado, cegado, acerca de estos principios, estas verdades que son preventivas para evitar que nosotros suframos y tengamos tal vez malas experiencias de vida, hablando en lo general, ¿no? Vamos a hacer un alto, ¿qué te parece? Vamos a invitar a nuestros amigos que permanezcan en compañía. Nosotros vamos a detenernos un poquito, pero ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, queridos amigos, agradeciendo a usted la compañía que siempre está junto a nosotros acá en Lecciones de la Biblia. Puede entrar en contacto con nosotros, ¿de qué forma? Si nos está viendo a través de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Si después de la transmisión a través del canal usted está sintonizándonos, buscándonos ahí a través del canal de YouTube, también nos puede dejar sus comentarios, de dónde nos está viendo, cuáles son sus inquietudes. Queremos orar por usted y, por supuesto, saber desde dónde nos está viendo. Nuestro canal llega a toda Sudamérica, ¿no? Saludo a los amigos de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador. Ecuador, ¿no? A todos nuestros amigos que comprenden Sudamérica, pero también a través de las plataformas digitales llegamos, tenemos amigos que no ven mucho en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, ¿no? Estados Unidos, Europa, así que interesante cómo El alcance que tiene. el alcance que hoy en día tienen las redes sociales, ¿no? Estábamos entonces hablando acerca de los pros, los contras, o más que los pros, son las amonestaciones preventivas del Señor, para después no echarle la culpa a nadie, sino mirarnos y efectivamente tomé una mala decisión. Mal que mal, el título es reincidir, ¿qué hacemos con las malas decisiones? El libro de Nehemías, verso 26, nos muestra la historia de un personaje, de Salomón. ¿Qué podemos decir ahí de Salomón? ¿Cuál fue su terquedad, su desobediencia y en última instancia su pecado? Claro, ya Dios había aconsejado a la persona que se iba a colocar sobre el trono de Israel que evitara el relacionamiento, inclusive matrimonial, con personas extranjeras. Y nosotros encontramos en la historia de Salomón que, bueno, el hombre más sabio conocido, inteligente, entonces va a tomar una decisión correcta para representar de forma digna el trono. Pero dice la Biblia que amó a la hija de Faraón, que tomó para sí muchas mujeres también. Y que si hoy estuviera vivo Salomón, habría que tener cuidado también con él, porque claro, el hombre era tremendo. Pero dice un detalle acerca de Salomón, que desviaron su corazón. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre con tal sentido de sabiduría, de raciocinio, haya caído justamente en esa decisión equivocada? Porque no importa si yo puedo saberme, digamos, todos los libros de consejos matrimonial que existen, o familiares, o aparentemente mostrar inteligencia, si decido no escuchar la voluntad de Dios y no seguir la voluntad de Dios, entonces lo demás queda en cero, queda en nada. Uh-huh. Y eso fue lo que sucedió con Salomón, que vemos la vida reflexiva de Salomón cuando escribe el libro de Eclesiastés. Ya vemos allí a un hombre, digamos que una vida recorrida de malas decisiones, diciendo, aconsejando especialmente a la juventud, no cometan los errores que yo cometí. Fíjate cómo el verso 26, la parte final, dice, aún a él, a Salomón, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pobre Salomón, él no hizo nada. No, tal vez no está diciendo eso el texto, ¿no? Sino las influencias que estas mujeres extranjeras tenían. Tal vez ellas traían o portaban, me imagino, tal vez en algún elemento accesorio de belleza, alguna deidad pagana, y cómo esto fue de lo inofensivo, fue mermando la capacidad de discernir espiritualmente del mismo rey. Y uno se pregunta, ¿no fue acaso este mismo rey que dedicó el templo a Dios y tuvo una experiencia espiritual, una comunión con Dios de forma extraordinaria? Sí, por eso no en vano la Biblia no solamente registra cómo Salomón comenzó con el pie derecho su reinado y buscando la presencia de Dios y consagrándose, uh-huh, y pidió justamente sabiduría para gobernar, pero también la Biblia es justa y registra la parte oscura en la vida de Salomón, y que fue una vida, digamos, que también atravesó la vergüenza de poder, digamos, caer en la miseria familiar, en poder, digamos, tomar la decisión equivocada de relacionarse, uh-huh, con personas que no debía hacerlo. Y cuando tú te relacionas con alguien que tú sabes que no tiene los mismos principios y comienza a generar confianza hasta tal punto que tú llegas a intimar con esa persona, comienzas a aceptar cosas que, por pequeñas que sean, van en contra de lo que Dios demanda. Otro ejemplo ahí en el libro de los reyes es el caso de Acab, no sé si recuerdas, que se casa con Jezabel, una extranjera, y la verdad que se ve de forma tremenda cómo él se ve influenciado, sí, por su esposa. Parecía más bien Acab la que mandaba en la casa. Ajá. Y vemos incluso que Jezabel quiere matar a Elías, ¿no? El profeta que estaba en ese tiempo ahí en el pueblo de Dios. Fíjate que en el verso 27 dice ya la aplicación para el pueblo. Toma la historia de Salomón y en el verso 27 dice, os vamos a obedecer ahora cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Es decir, se reconoce que esta prohibición no era simplemente nacionalismo, como decíamos, patriotismo, sino que viene directamente para cuidar el relacionamiento que el pueblo tiene para con Dios. Es decir, los matrimonios mixtos en esa época estaban peligrando el pacto, que en otras palabras era un relacionamiento puro para con Dios. Claro, y el peligro estaba en que el pueblo pudiera olvidar la ley de Dios, que era la protección que ellas tenían. El corazón mismo de Dios revelado a su pueblo ser olvidado por diferentes tipos de adoración que no tenían nada que ver con el Dios del cielo. Por eso Nehemías hace esta pregunta y dice, ¿se van a mirar en ese espejo que ya les mostré en la vida de Salomón? Ya ustedes saben que este tipo de relaciones no lleva al éxito. Lo mismo podemos pensar nosotros hoy al momento de elegir a la persona que va a acompañarnos, digamos, en nuestro caminar o va a formar parte de nuestra vida y decir, bueno, ¿será que esa persona va a tener los mismos principios que yo tengo? Si una persona que tiene 2, 3 dedos de frente al momento de elegir a alguien, debería pensar y decir, esta persona me conviene porque ama a Dios más que a mí. Si lo ama y si ama a Dios más que a mí, entonces el hogar va a ser una completa bendición. Ahora hay que ser bien... Tener el ojo de lupa. Porque... No, y estar tan cimentados en la fe, en un relacionamiento con Dios, en un discernimiento espiritual, para decirle a esa prometida, decirle, sabes que hasta aquí llegamos. Ahora, esto no es algo tal vez tan fuera de lo común o de lo normal que Dios pide. De antes de dar un paso tan trascendental para la felicidad de ambos cónyuges, el contraer matrimonio, el analizar, el tomar determinación. El caso de Esdras, capítulo 9, si tú me acompañas ahí, Esdras en el capítulo 9, vemos que este líder también actúa de una forma bien, veíamos ahí de que Nehemías peleó, lo jaló de los cabellos, ¿no? Y veamos Esdras, ¿cómo reacciona? ¿Puedes leer ahí el verso 1, verso 2? Sí. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Ahí hay una palabra clave, la palabra separado. De los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y de linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado, es decir, comenzando desde los líderes. Y cuando nosotros bajamos la mirada de Dios y las ponemos en hombres, entonces allí vamos a comenzar a tomar decisiones equivocadas de aparentemente personas que deberían ser la referencia espiritual para nosotros. No, efectivamente, y si alguien dice, oye, pero si el líder lo está haciendo, entonces yo también es normal que lo haga, y lo que es anormal pasa a ser normal. Lamentablemente, acá vemos, qué interesante, como tú decías, el pueblo debía separarse. Ellos toman, en esta oración de confesión de Esdras, reconocen que han caído en sus abominaciones porque han tomado para sí mujeres. Y el linaje santo, mira lo que decíamos en relación a Satanás, Caín, Abel, Seth, ¿no? Se ha mezclado con las gentes del país, dice esta versión, con las gentes de la tierra. Los jefes, como tú mencionabas, los gobernadores han sido los primeros. Aquí vemos el riesgo, ¿no? Esto es un llamado, una alerta, mezclarse, contaminarse, y algo que tal vez yo no puedo controlar. Puedo decir, no, a mí no me va a pasar. Pero es algo tan fuerte que muchas veces ocurre y terminamos enfriándonos nuestra vida espiritual. En capítulos anteriores decíamos, no, pero a ver, para no causar problemas, no voy a ir a la iglesia o no voy a participar de este programa para quedarme aquí en casa con mi cónyuge. Justo llegaron familia y es familia de él o de ella, y para evitar conflictos que la familia preguntara, ¿y dónde está? Está en la iglesia, pero ¿cómo si nosotros vinimos de visita? O sea, son cosas prácticas que en el fondo tal vez los novios no pesan en una balanza a la hora de tomar una determinación antes de contraer el vínculo matrimonial. Sí, es delicado porque el nosotros reconocer que estamos pisando terreno equivocado es muy difícil cuando nuestra mente está concentrada en la atención física de la otra persona. Hace algún tiempo conversaba con una amiga y, bueno, líder de jóvenes, miembro activa del Club de Conquistadores, que son los jóvenes que tienen su preparación, digamos, de manera integral en nuestra iglesia, y conversamos porque nos tenemos confianza, y yo le decía, pero no hay muchachos en la iglesia que estás mirando para afuera del rebaño. Y él, no, pero es que es una persona buena, yo lo estoy trayendo a la iglesia, estamos estudiando la Biblia. Y yo le dije, mira, ten cuidado, porque si no estás bien cimentada, si tu relación personal con el Señor diaria no está sólida, es posible que... Y a veces nosotros usamos como que palabras duras para amonestar, o así pensamos, y que las personas lo vayan a aceptar. Pero ¿qué sucedió? Unos meses después, ya ella comenzó a comportarse de una manera diferente, y obviamente se había percibido de que se estaba dejando influenciar de esta otra persona. Ahora, por ejemplo, cuando tocamos este tema de que es tan normal hoy en día en la juventud, y que está entrando también en la juventud cristiana, relaciones sexuales previas al matrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos las consecuencias de todas estas ideologías, religiones paganas, pensamiento cultural o filosófico, y que están entrando, y que muchas veces pueden venir de la mano de una pareja, un cónyuge, entonces... a eso nos referíamos cuando lo que no es normal, lo que es pecado, lo que es contrario a los principios de Dios, hoy en día es normal. Y cuando algún joven, una señorita, dice, yo no tengo relaciones sexuales sino hasta el matrimonio, y sus pares o la sociedad hoy en día te queda mirando y dice, ¿qué? ¿Pero cómo? Si eso es muy anticuado. Eso ya no ocurre, pero ¿cómo? Tienes que probar, disfrutar, para saber bien. Entonces, aquí vemos el trasfondo que Dios desea cuidarnos, protegernos y en última instancia nuestra felicidad. Sí, y de hecho es un desafío grande poder mantener tus principios y defender los ideales divinos en medio de una sociedad cuando tú eres la minoría, ¿sí? Porque hoy justamente el mundo está corriendo, la mayoría está corriendo por lo que aparentemente es la moda, y está fuera de lugar que tú no te acoples a lo que el mundo está promocionando. Por eso Jesús, y es extraordinario recordar eso, la oración que Él tuvo cuando oró por nosotros y dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo. Entonces, como mencionábamos anteriormente en el libro de Nehemías, en referente al lenguaje que el pueblo podía perder en un sentido espiritual, nosotros debemos hablar el lenguaje que le agrada a Dios. Debemos comportarnos como la familia de Dios, porque tenemos que reconocer que en esta tierra nosotros somos extranjeros y advenedizos, y que tenemos una forma diferente de pensar, y si el mundo promociona sus ideales que van en contra de lo que la Biblia ya ha establecido desde un principio en el orden matrimonial y de la familia, entonces nosotros somos responsables también de promocionar de que lo que Dios manda es lo que realmente demuestra su voluntad, especialmente en el caso de relaciones familiares. Cuando vemos que Esdras y Nehemías tienen que reaccionar de muchas maneras, tienen que actuar, pero cuando vemos que les causa tanto dolor ver la condición del pueblo a través de los actos que estaban cometiendo, entre violación del día sábado, habían descuidado el templo, pero aquí este acto de casarse de forma mixta estaba reflejando también, como tú bien dices, la condición espiritual. Y llama la atención cómo reacciona Esdras, dice que arrancaba cabello de su cabeza y se tiraba la barba, arrancaba cabello de su cabeza y de su barba, como señal de dolor. Claramente eso es muy doloroso, ¿no? Llegó a identificarse tanto con el pueblo hasta tal punto de sentir eso que... Era una forma de que ellos expresaban lo que sentían en el corazón. De repente, cuando algo pasa y es doloroso, le pasa a otra persona, ¿no? De repente yo veo que alguien se pega aquí, en, no sé, en la canilla. Con la cara, como y uno reacciona y hace así. Imagínate, tal vez, guardando las proporciones del ejemplo, cuando el pueblo veía la reacción del líder, ellos tal vez decían, wow, y lo digo así de una forma bien criolla y de forma coloquial, hemos metido la pata a fondo, ¿no? Nos hemos equivocado. Eso era una forma de un llamado de atención. No podía quedar el pueblo indiferente a esto. Mal que mal, ellos ya sabían cuál era la normativa divina, pero tenía que haber ahí un llamado de atención bastante fuerte, y es tal vez el que es necesario hoy en día. Sí, y bueno, Esdras, por otra parte, ordena o indica que el pueblo tiene que separarse, estos matrimonios que se habían establecido, digamos, o esta junta que se habían hecho con pueblo extranjero. Utiliza él en el capítulo dos palabras, apartaos y despedir a la mujer o el hombre que se había relacionado con ellos. No quiere decir que por ese motivo ellos tenían que divorciarse, sino que en el contexto bíblico estas dos palabras son badal, apartados, y yatza, despedirse, que no hacen alusión a un divorcio bíblico, sino que era un caso único en la Biblia donde Dios tenía que proteger a su pueblo. Interesante, ¿eh? ¿Cómo consideraba entonces Dios estos matrimonios mixtos? Ya que tú lo planteaste, estamos ya pasando al capítulo 10, ¿no? Así que vamos a detenernos nosotros un poco, vamos a entonces hacer una pausa, queridos amigos, y nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque ya, en donde nos preparamos también para una invitación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por supuesto, recuerde, ahí usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. El capítulo 10, ya tú algo mencionabas, es bien interesante, ¿no? Dice un reconocimiento por parte del pueblo mientras oraba Esdras, ¿no? Y el verso 2, en la segunda parte del texto, dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Mira, interesante, hay un reconocimiento tal como el de José, claro, ¿no? O David, que en su momento también lo conversábamos, cuando decía, ¿cómo cometeré este pecado contra mi Señor? Dijo José, y contra Dios. Y David dijo, contra ti he pecado. Entonces aquí el pueblo reconoce, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Es interesante que aquí esta forma que ellos expresan denota y ocupan un lenguaje que era de lo que Dios ya le había pedido. Ellos ya conocían, como habíamos dicho, la ley. Ahora pues, dice el verso 3, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Una decisión dura. Fuerte, dura, tajante. ¿Qué te parece esto de expulsar a esas esposas junto también con los hijos nacidos de esos matrimonios mixtos? Era un escenario y una decisión quizá muy radical, y que inclusive ellos mismos estaban dispuestos a aceptar o apoyar. Yo me imagino que cuando Esdras escuchó esto, dijo, bueno, este es un milagro de Dios, que ellos estén dispuestos a despedir a sus mujeres, inclusive con hijos. Y si uno se imagina el escenario, ahora cómo una madre, por ejemplo, tomar sus hijos e irse simplemente porque no aceptó las condiciones espirituales o al Dios de Israel que ellos tenían. Ahí hablamos de determinación, hablamos de valentía, de coraje para ser fiel a Dios. Lo interesante es que después viene este momento cuando Nehemías va, se retira de Jerusalén y cuando vuelve se encuentra que el pueblo había tomado mujeres. Y algunos estudiosos bíblicos señalan de que los mismos que habían expulsado a esas mujeres, probablemente con sus hijos, después las recibieron o las fueron a buscar, me imagino, las recibieron de vuelta. Lo que he Se hecho, textearon, se enviaron WhatsApp, ¿qué estás haciendo ahora? por eso Veámonos. es complejo cuando el vínculo ya está. No obstante, de aquí pensando en tal vez amigos que están conociendo a Dios, están conociendo la palabra de Dios, pero ellos ya están o se casaron sin conocer a Dios, sin entregar sus vidas ni vivir o estar con esa disposición de vivir con los principios divinos. Pero uno de esos cónyuges es el que anhela hacer un pacto con Dios y el otro no. Entonces dice, pero yo qué puedo hacer a estas alturas. Sabes que la Biblia menciona de un Dios poderoso. Y de segundas oportunidades también. Y un Dios que es capaz de trabajar el corazón humano. No podemos nosotros decir de que aquí hay una clara evidencia de que Dios quiere que los matrimonios se dividan o se divorcien. Simplemente que para Dios no son válidos este tipo de matrimonios cuando se hacen a conciencia, sabiendo lo que Él está pidiendo. Es decir, esta separación, la pregunta es, ¿esta separación es considerada por Dios como un divorcio? En este caso, o ejemplo de Esdras, no. Y tú leías ahí las palabras que incluso se ocupan para esta separación, que no Sí, tiene nada que ver con el divorcio bíblico. claro. Pero actualmente, bueno, el conocimiento es una responsabilidad. Mientras más yo sé lo que Dios demanda de mí, entonces mayor responsabilidad tengo. Seguramente hay amigos que nos están sintonizando. Si tú o ella, eres el miembro de la iglesia y tu esposo o tu esposa no, quizá puedes estar pensando, o sea, que mi matrimonio espiritualmente siempre va a estar dividido. No, es que tenemos justamente, como mencionabas, un Dios poderoso que se encarga en transformar nuestras malas decisiones en una bendición. Y lo que ahora tú tienes es un ministerio fuerte en tu mismo hogar, porque por medio de tu influencia tienes que tratar de dar a conocer a Dios a tu cónyuge. Y hay muchos testimonios de cónyuges que con mucha oración, incluso al transcurrir mucho tiempo, incluso años, después ven a esa pareja, a ese cónyuge, por ejemplo, descender a las aguas del bautismo. Son testigos de la conversión que Dios ha hecho en sus vidas. O sea, hay esperanza. El mismo el relato bíblico dice, ¿no? Ellos reconocen que están en una situación que no es permitida por Dios, pero dicen, aún hay esperanza. Aún hay misericordia, aún Dios está dispuesto a trabajar por nosotros. Es diferente cuando yo soy soltero, soy un hijo de Dios, vivo bajo los principios, tengo el consejo bíblico, tengo el consejo de los padres y de los amigos que incluso Dios pone en mi camino y me dice, no lo hagas, no lo hagas, piénsalo bien, mira aquí, no vayas a tener este problema. Y aún de forma tozuda, voy hacia ese relacionamiento, ahí ya es diferente la situación, Sí, ¿no? porque no es porque no me dijeron o porque yo no sabía. Y a veces Dios va a permitir también los golpes en la vida para que nos demos cuenta y reflexionemos las decisiones que hemos tomado. Así es. Mas sin embargo, Él, en su infinita misericordia, porque tenemos un Dios amoroso, va a tratar hasta las últimas consecuencias de restaurar nuestro hogar. Así que si tú o ella son los que levantan la bandera, el estandarte de Cristo Jesús en el hogar, tienes una gran responsabilidad y tarde o temprano, por la influencia divina que tú has ejercido en esa persona, porque a veces no es necesario caerle a sermones constantemente y acompáñame a la iglesia, o si no, no te preparo la comida favorita, o amenazarlo o con propuestas de ese tipo. A veces con solamente tu forma de actuar, de ser, de comportarte para con tu cónyuge, Evidenciar que el carácter cada vez se asemeja más al de Cristo, ¿no? Yo creo que el cónyuge ve y dice, bueno, esta persona está cambiando, es diferente. Y solito va a decir, y es gracias a que la obra de Dios está en su vida. Gustavo, alguien podría decir, el libro de Esdras y Nehemías está dado en un contexto, se habla de la ley de Moisés, es solamente tal vez para el pueblo judío. Esa ley era solamente para ellos. ¿Existe algún registro bíblico que trascienda el Antiguo Testamento y que aparezca en el Nuevo Testamento en relación a esto, los matrimonios mixtos, y que por ende pueda ser incluso aplicable hasta nuestros días? Sí, nosotros encontramos, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7, versículo número 10, lo siguiente. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que ese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, en este contexto, el apóstol Pablo está, digamos, reconociendo que hay matrimonios que no debían de haberse dado, hogares que no tenían que haberse formado, mas sin embargo, él dice, miren, no lo mando yo, sino lo manda el Señor, que tú ejerzas un ministerio con esa persona. Y el verso 16 dice, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Eso de compartir. Pero si se puede evitar, él da el consejo también en otra porción de la Biblia, donde dice, no os unáis en yugo desigual, por todo lo que se puede evitar. Pero aquel que ya está en esa situación, dice, ¿cómo sabes si no puedes tal vez salvar a tu esposo? No es que uno tenga poder salvador, sino que al mostrar y reflejar a Cristo Jesús en la propia vida, entonces nosotros podemos transmitir esa salvación que primero la vivimos nosotros, la experimentamos, la exteriorizamos. Y los primeros influenciados son aquellos que nos rodean, especialmente nuestro cónyuge. Muy bien, y hay una frase también la señora Helen White que dice que el amor es una planta de origen celestial y que requiere esos cuidados, así que es importante también considerarlo. Y mis queridos amigos, si en alguna oportunidad la Biblia se requiere como consejera, es justamente cuando dos personas están pensando en unir sus vidas al matrimonio. Ahora prestemos atención y escuchemos el resumen que tiene nuestro pastor. Así es, amigos, ya estamos en esta parte de nuestro programa que es un resumen para poder tener aquellas ideas principales muy fresquitas en nuestra mente, en nuestro corazón, para nuestra propia enseñanza y nuestra propia práctica, pero también para compartirlas con nuestros amigos, como por ejemplo, cada día sábado en los templos, las iglesias adventistas del séptimo día, porque ahí estamos haciendo juntos lecciones de la Biblia en grupos de amigos, en donde nos reunimos para compartir especialmente estas temáticas acerca de Esdras y Nehemías. ¿Cómo saber cuál es la iglesia adventista más cercana allí donde tú estás? Tú ya sabes, a través de la página www.encuentreunaiglesia.org. Allí estará la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu domicilio. ¿Y por qué es muy importante repasar, compartir las vivencias del pueblo de Dios? Porque así como ellos tuvieron que enfrentar las malas decisiones, hoy en día nosotros también, al ser pecadores como ellos, todos en la misma condición pecaminosa, estamos propensos a cometer estas malas decisiones. ¿Cómo las vamos a afrontar? Es la actitud de Esdras y Nehemías la que debiera también estar en nuestra vida, presente en todo momento. No obstante, parte de las malas decisiones que ellos tomaron, a sabiendas, porque Dios les había dicho que no debían juntarse en matrimonios mixtos con extranjeros. No porque el casarse con extranjeros sea algo malo en la antigüedad o en el presente, sino porque los extranjeros adoraban a sus propios dioses y con formas completamente diferentes a lo que Dios esperaba que su propio pueblo lo adorase a él. Y se veía mezclada este linaje del pueblo de Dios. Se veía truncada la misión del pueblo de Dios y un sinnúmero de propósitos que Dios tenía para haber elegido a Israel como su nación. Uno de los ejemplos es que los hijos de estos matrimonios ya dejaron de hablar el idioma hebreo, el idioma de los mensajes bíblicos, de la palabra de Dios. Como por ejemplo, el sentido de pertenencia. Y si dejaba de sentirme parte del pueblo de Dios, entonces dejaba de tener ese propósito misionero que Dios tenía para con su pueblo. Fue así entonces que estas instrucciones eran para mantener la fe, la unidad de la fe dentro del pueblo de Dios. Y es también lo que hoy en día debemos cuidar y prevenir. Todos aquellos elementos externos de la cultura, el pensamiento moderno, toda la contracultura cristiana, debemos estar muy atentos y tener cuidado con aquellas malas decisiones que nos pueden hacer perder nuestra unidad en la fe. ¿Cómo reaccionó Nehemías y Esdras? Es muy interesante darnos cuenta de que ellos sintieron dolor y de alguna forma lo externalizaron para que el pueblo se diera cuenta de cuán peligroso era desobedecer a la palabra y a los principios de Dios. Con vehemencia, con determinación, ellos tomaron sus decisiones y llevaron al pueblo también a que tomaran decisiones, como por ejemplo, separar esos matrimonios, no como divorcio, sino porque ya en su origen estos matrimonios no estaban considerados por Dios como tal, al haber o al existir previamente esta ordenanza de no unáis, no os unáis de esta forma. Por lo tanto, esta decisión, estas determinaciones son las que nosotros también debemos tomar hoy. Si tú eres un joven, una señorita, que aún no ha dado ese paso tan importante, ten el valor, ten la fe, la confianza en Dios de tomar las decisiones correctas en tu vida. Y si tú ya estás casado, casada, tienes tu cónyuge, bueno, hablábamos del amor y la misericordia de Dios, que a pesar de encontrarnos este mensaje en la situación que estamos viviendo actualmente, Dios tiene el poder también para convertir y transformar el corazón de tu cónyuge, para que puedas también vivir en armonía y felicidad. Es por eso que hoy debemos hacer un compromiso. Y Dios tiene una invitación para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las malas decisiones que tomamos en nuestra vida? Bueno, independiente de cuáles sean, la decisión, cómo las vamos a afrontar, con determinación, con valentía, sabiendo de que Dios es misericordioso, que nos perdona y nos ayuda, es lo que Dios desea para tu corazón. Cuidar nuestra fe, nuestra creencia en Dios, que nada venga y contamine este relacionamiento maravilloso que podemos tener con nuestro Dios y que Él anhela tener contigo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Responderemos como el pueblo con determinación y con valentía? ¿Seremos fieles a los principios que Dios quiere que nosotros podamos vivir en nuestra vida? Si es así, con la ayuda de Dios, para recibir ese poder que nos anime y que nos ayude a dar ese paso de fe en donde muchas veces nosotros dudamos, ¿qué te parece si oramos junto al Señor para que todo esto sea una realidad en nuestra vida? Acompáñame a orar entonces. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque a través del ejemplo del pueblo de Dios y sus líderes Esdras y Nehemías, hoy nos entregas estas pautas para tomar las mejores decisiones, confiando en tu palabra, confiando en tus principios, porque estos nos llevan y nos conducen al anhelo mayor de nuestro Dios, que es ver a sus hijos, nosotros, viviendo en armonía y felicidad. Gracias, Señor, porque ese es tu deseo, pero para que se cumpla nosotros debemos también tomar esas decisiones importantes. Danos el valor, danos la fuerza en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que te hayas sentido a gusto, muy bien aquí en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, pastor, por la invitación, a los amigos también que nos estuvieron sintonizando. Y bueno, está terminando el año, así que hay que tomar decisiones importantes que tengan consecuencias eternas para nuestro bienestar espiritual. Con valentía y valor. Así es. Queridos amigos, así es, estamos ya terminando este capítulo. Muchas gracias y nosotros nos veremos en una próxima oportunidad en Lecciones de la Biblia, pero usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.